música sea un átomo, ave en el mar, tu corazón, la sanidad. Mientras tus manos tomen la herida, cielo para comer, lago sin pedregal, esperanza. Osamenta nace en la flora, se verás tiempo en demora, carne para aferrar el alma. La hora sea tu vida, tiempo de despertar, canta el ser, algo se abrirá. Mientras oscile como enredada aquella oración, brillo escondido en el rincón. La osamenta nace en la